que voy a inventar hoy esta noche. Y voy así a pensar que estás conmigo, para que así en tu cuerpo yo realice los sueños que una vez nos prometimos. Te voy a inventar de mil maneras, haciendo de este amor algo perfecto, llevándote muy dentro todo el tiempo, gritando en todas partes que te quiero, te amo, y a solas con tu cuerpo entre mis brazos, te haré un nuevo poema desgarrado, haciendo de este sueño realidad. Te amo, y a solas con tu boca entre mis labios, uniendo nuestros cuerpos al amarnos, haremos de este sueño realidad. Te voy a inventar hoy esta noche, y no te admitiré ningún reproche. Yo me revestiré de tu ternura y sembraré en tu cuerpo mi locura. Te voy a inventar de mil maneras, haciendo de este amor algo perfecto, llevándote en mi mente todo el tiempo, gritando en todas partes que te quiero. Te amo, y a solas con tu cuerpo entre mis brazos, te haré un nuevo poema desgarrado, haciendo de este sueño realidad. Te amo, y a solas con tu boca entre mis labios, uniendo nuestros cuerpos al amarnos, haremos de este sueño realidad.